Sí. Hola, hola. Bien, compañeros y compañeras, pues tenemos en esta cuarta edición del noticiario de Radio Obrera Morisca, la radio alternativa del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Puebla de Cazalla. Y tenemos aquí con nosotros a Pepe Gutiérrez Álvarez, que como siempre hemos dicho es uno de los teóricos más importantes comunistas que hay en Puebla de Cazalla, quizás el único que haya salido y con tanta producción escrita. Nos encontramos aquí con él y frente a cualquier definición, como hacen las radios convencionales, nosotros vamos a cederle la palabra a nuestro amigo Pepe para que nos explique él un poquito por los sitios donde ha andado y el trabajo que está cometiendo día de hoy. Buenas, Pepe. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Bueno, menuda pregunta, ¿no? ¿Por dónde he andado? Yo me fui de la Puebla hace ya el año que viene 50 años y he recorrido pues mucho camino, sobre todo evidentemente en Cataluña. Nunca he perdido la conexión y el vínculo con los orígenes, es decir, eso es algo que se lleva dentro, si por la memoria personal y por la relación familiar y por la conexión con la gente que queda y evidentemente pues en la Puebla de Cazalla es mi infancia y la infancia se dice que es la patria del hombre. Desde en ese trayecto pues hay muchas cosas que contar, las conté en un libro que bueno, pues ha tenido una cierta repercusión, que se llama con cierta ironía Memorias de un bolchevique andaluz, lo cual da un poco la nota en la perspectiva pues obrera, socialista, radical de la concesión. Y bueno, desde entonces pues he publicado una docena de libros, por lo menos, y una docena más con otros autores, y una docena más de antologías, proyectos, etc., etc. Ahora pues estoy escribiendo más que nunca. ¿Tiene algún libro a la vista pendiente, Pepe? ¿Qué tiene ahí? Casi nada. Pues mira, en ese momento está a punto de salir, o sea, ya está en imprenta. El libro se llama El nombre del Padre y del Hijo. Cine y la Biblia es el subtítulo, es el primer libro íntegro que publico sobre ensayos sobre cine. Ese libro, ya digo, pues está ya en imprenta. Justamente hoy que he estado en Sevilla, hemos estado en la editorial Renacimiento, que es una de las editoriales más ilustres aquí andaluza, un prestigio editorial considerable. Ya me llevaba las pruebas, es decir, las galeradas de un libro que se llamará El fantasma de Trotsky. España 1916-1940, eso ya bueno, pues también está en proceso de edición, de manera que a finales del mes que viene ya está en la calle y luego pues hay tres o cuatro cosas más que están prácticamente a punto, ¿no? Es decir, la misma editorial que he publicado de cine y la Biblia, pues tengo que preparar para ella, que está en una antológica de textos de John London, uno de mis escritores favoritos, y ya está en catálogo un libro que está medio escrito que se llama La egiptología y el cine, que con el cual yo quiero trabajar mucho la cuestión de mi propia concepción del cine, que por cierto, cuando lo decidimos que lo leáis se da cuenta que eso nació todo en los cuatro cines que había en la Puebla. Bien, pues tendremos que leer las nuevas obras de Pepe, porque desde luego no son pocas y además no menos interesantes. Pues retrotrayéndonos al principio de nuestra entrevista, queremos preguntarle a Pepe si recuerda, ya que lleva 50 años fuera de nuestra localidad, ¿qué es lo que recuerda de la Puebla y hasta qué tiempo estuviste en nuestra tu localidad? Bueno, yo nací en La Puebla en el año 46, pero claro, mi infancia es en los años 50. La Puebla en la que yo busco y con la cual tengo una relación son los años 50 hasta los años 60, aunque siempre he vuelto, mayor o menor tiempo, sí, he tenido mantenido una relación constante. Lo que yo recuerdo en aquel tiempo, pues bueno, lo he explicado un poco en mi libro también, en un libro de poemas que he publicado. Pues una sociedad muy deprimida, es decir, con unas condiciones que ya no eran tan malas como la de los años 40, los años del hambre, en los cuales pues, los familiares, gente conocida, contaban penalidades de todo tipo, pero bueno, en la cual mi familia y muchas otras pues vivían apretadísimos, que sí que nos faltó a veces un pedazo de pan, pero vamos, no más, no más. Y bueno, pues ese tiempo es el tiempo escolar, es el tiempo del cine. Es el tiempo de la relación de que bueno, una criatura, niño, pues empieza a ser un poco adolescente es conocer una familia muy amplia, con toda su grandeza y sus contradicciones, pero con unos vínculos muy fuertes que siempre echaban falta, porque la migración es una cosa que parte ese vínculo familiar por la mitad. Es también el sentimiento de formar parte de una comunidad también con su miseria y con su grandeza, pero con su manera de ser, sus relaciones, su fraternidad, sus amoríos, sus odios, sus cosas. Esa comunidad, evidentemente, para mí es de la Puebla de Cazalla, y no es paradójico que yo finalmente me haya ido a vivir a un pueblo, porque me siento mucho mejor en un sitio donde yo conozco a la gente, donde se dice buenos días, donde las cosas son abarcables y son sencillas, y también donde, digamos, a mí me está enraizado el sentimiento de clase, o sea, la idea de que en este mundo, es decir, los pobres y los trabajadores, pues somos los últimos, somos menospreciados, nos habían hecho polvo en una guerra civil criminal, y bueno, pues yo a partir de entonces, es decir, digamos, partiendo de la propia realidad mía y la propia experiencia mía en la Puebla, yo desarrollaré luego en Barcelona, como tantos muchos otros y otras que tienen la migración, pues incorporándome a partir de mitad de los años 60 en el movimiento obrero, en las corrientes militantes del movimiento obrero, en mi caso, pues en conexión con el Partido Comunista, pero también con la CNT y con la corriente que yo he representado siempre, que es la corriente comunista disidente, que conocida vulgarmente como Partido. Bien, nos has dicho que tu primera infancia y la primera adolescencia transcurren fuera de Cazalla, y hablamos de pleno franquismo. ¿Qué detalle, qué visualización tienes hoy de tus vivencias de entonces y qué personajes recuerdas de la época? Bueno, yo creo que la Puebla fue ocupada literalmente por una horda de criminales, o sea, no creo que haya ningún término más moderado para definirlo. En la guerra, yo viví en una familia conservadora, moderada, sino en una familia de los que se dicen extremistas, y bueno, el horror lo llevaron, se murieron con él, mis padres murieron con ese horror, en lo cual ellos recordaban una efímera experiencia democrática, social, activa, en el que el pueblo quiso ser protagonista, y allí, bueno, pues en ese tiempo no se mató ni se hizo daño a nadie, eso es una cosa que mi familia subrayaba mucho, bueno, y a partir del golpe militar fascista, una de las gestas más criminales de la historia de la humanidad, pues decir, en Sevilla, por ese monstruo que se llamó Queipo de Llano, pues mandaron una horda de criminales aquí, que luego fueron elementos reconocidos como autoridad, ¿no? Y cuya crueldad, brutalidad, saciedad y tal, era algo que olía en la calle. Eso no quita de que, evidentemente, la inmensa mayoría de la población, gente más trabajadora, no tiene nada que ver con eso, y que sufriera eso, sobre todo los que fueron hijos, parientes directos de esas personas que fueron víctimas, que además tuvieron que sufrir, no ningún reparo, sino al contrario, como si tuvieran que avergonzarse de que a su padre, a su abuelo, a su tío, a su hermano, lo asesinaran impunemente, ¿no? Esto es una historia de la cual no se quiere hablar, pero bueno, es un crimen sobre el cual, ahora ya no se trata de pedir cuenta porque pasa demasiado tiempo, si no había que hablar, por supuesto, pero que hay que sacar adelante y hay que sacar con todas las consecuencias. Es una depresión y un acto de terror tremendo, que del cual hay que salir por la verdad, por la justicia y por la reparación. Hay algo que siempre nos comentas en tu trabajo, en los específicos que he realizado sobre la memoria histórica en Puebla de Cazalla, y la nota común que los une a todos ellos es el miedo, ¿no?, que transcurre en la localidad después del golpe de Estado, después de la toma violenta del pueblo de Cazalla por parte del fascismo. ¿Cómo percibe Pepe Gutiérrez el miedo en Puebla de Cazalla en sus primeros? Bueno, el miedo yo vivía en la calle San José, enfrente del Arquillo, y ahí con mis abuelos, si lo han visto, yo lo explicaba en la narrativa, si lo tenía enfrente, con anécdotas, hay otras. A una mujer, una anciana que llaman la Jimenita, a la cual los hijos estaban en la cárcel y estaba en la más absoluta miseria, y esa mujer evidentemente sufría desgarradoramente, era una mujer encantadora por otra parte, pero era una salamera muy simpática, y que saludaba por la calle, que hablaba, etcétera, etcétera, y eso, aunque yo fuera una criatura que estaba con el guerrero antifa, con el Capitán Trueno, con las películas y con los juegos y todas esas cosas, a mí, no solamente a mí, sino a lo que he podido comprobar, a los niños y niñas de entonces, eso nos conmovía hasta la raíz, ¿no? Eso es un ejemplo entre muchos más. Es decir, la idea de que por la calle, pues algunas de las autoridades que en el Estado de Derecho hubieran pasado toda su vida en la cárcel. Sin embargo, aquí eran autoridades y que, bueno, estaban ahí y además eran intocables. Y eso se traducía además en gestos y actitudes concretas de terror, es decir, de pánico. Y ha habido, yo recuerdo concretamente, un caso concreto de la expulsión a empujón y a patada de una gitana que llevaba un niño recién nacido, que eso fue un espectáculo terrible, terrible. Lo contemplaste llorando, ¿no? Nos comentabas antes. Bueno, yo francamente, o sea, yo contemplé el final de los acontecimientos, porque los niños venimos corriendo, porque nos venían, nos llegó la noticia. Yo llegué cuando esa muchacha, que era una muchacha, yo recuerdo como, bueno, llena de polvo, y siempre un niño llorando, berreando, en la salida de la puebla, de las Zúas, y le estaban ya ahuyentando para que se fuera caminando y descalza para donde fuera. Los niños estábamos completamente enloquecidos de odio, pues, eso evidentemente lo mamamos. Y yo recuerdo yo llorar, ¿no? Porque yo, no es mi característica, pero llegaron ante el mito de la tienda y dije, es San José, y donde yo estaba con un ataque de nervios, y mi abuelita, que vivía en la calle San José, enfrente del Artillo, con un ataque de histeria, estando a la puerta y diciendo criminales, no me puedo decir, no me puedo decir, no sé si. Nos comenta también otro de sus trabajos, que un morisco que logra escapar de más de fusilamiento, le planta cara a uno de estos pistoleros de... Se puede decir el nombre, se llamaba, es decir, yo cuando publiqué el libro, esto lo explico en la anécdota, y con mi padre cogió un miedo terrible, y bueno, yo no quería molestar, evidentemente, porque cuando hay un criminal, que luego es un padre de familia, un abuelo y tal y cual, y se muere, pues los familiares no tienen la más mínima culpa, la misma responsabilidad, es una cosa muy dolorosa también para ellos, yo lo entiendo, ¿no? Mi familia, bueno, sin familia, es decir, era un primo lejano, nosotros teníamos una prima, pero bueno, no tengo noticias si ha muerto o no, es una prima Adelita, que era una persona encantadora, que hace unos pocos años estuve en la puebla, todavía estaba viva, y hace 20 años, y que cantaba canciones republicanas que yo conocía, conozco un poco de España. Este hombre fue de los que, bueno, contaba en los ámbitos familiares que llevaban en los camiones para la puerta de, la parte de atrás del cementerio, para fusilarlo, y saltó del camión y se incorporó a las fuerzas democráticas de la República, al pueblo, y luego, pues, en los años 50, supongo, en los años 50, como muchos otros casos muy conocidos, pues reapareció en el pueblo, sin tener el pueblo, evidentemente, aunque estaba señalado, ¿no? Y este hombre, un día, ¿no? Yo no he sido testigo, yo fui testigo, digamos, de lo que explicaban los que lo habían visto rato después, y a él sí que lo conocía, porque él me tenía muchísimo afecto y, bueno, digamos, me trataba como una persona querida, una persona que él creía que yo podía entender algo. Este hombre entró, este criminal, entró, bueno, de nombre de barro, ¿no? Como dice Núñez en una de las canciones, entró en el bar de Palazón y él le planteó la puerta y dijo, vete de aquí, soy criminal. Y tranquilo, el otro agachó y se la cabeza y se marchó. Esto es desde los años 50, claro, esto en los años 70 podía ser perfectamente posible, pero en los años 50 había que tener un valor, un templo especial. Este hombre sin duda era militante comunista, es decir, antes del Partido Comunista, porque con que aquello que contaba y los chistes y los comentarios, pues correspondía bastante a la actitud del partido en aquella época. Y a mí, es que entonces, como que yo nunca estoy de acuerdo con la línea del Partido Comunista, sino que yo este partido tengo un respeto sagrado a la gente de base que hecho aquí con la resistencia, con la capacidad y con el valor que me segura, que no me puedo tanto me segura, conocí en Barcelona y era un muchacho que era militante, que era inconformista y tal, ¿no? Este hombre ahora tiene un vínculo con mi ámbito familiar por los pueblos de iglesia, que era un aficionado. Bien, y hablando del tema de la memoria histórica, supongo que conocerás que en Puebla de Cazalla se empezaron los trabajos de exhumación de las fosas comunes, referentes a la identificación también de los asesinados, así como a sus familiares actuales. Y para un enterramiento digno, se formó bastante polémica, se abrieron... ¿Qué le parece a Pepe Gutiérrez el tema de las fosas y la política que lleva la Junta de Andalucía y también el Ayuntamiento respecto a este tema? Bueno, yo ya he escrito, es decir, en el libro mismo, que es un libro que está escrito a finales de los años 90, hay unas páginas que no dejan lugar a duda. Yo sentía vergüenza, lo he dicho públicamente, lo dije en la presentación del libro en La Puebla, lo he dicho en cantidad de artículos, por ejemplo, en una revista, que un artículo sobre García Lorca y explicaba este hecho. Sentía vergüenza que 20 años después de las libertades democráticas, todavía ni siquiera se había hecho un reconocimiento público a la gente que murió sin haber hecho daño a nadie y por las libertades y por su vida social. La gente que murió, así como el padre de Priego, fusilado en la puerta del convento. O sea, algo que, bueno, en mi iglesia tendría que poner el grito en el cielo, si fuera cristiano, si no fuera una cosa antigua, ¿no? Yo creo que el tema de la memoria es personal y colectivamente algo fundamental. O sea, si tú eres como individuo, cualquier individuo que le han matado a un familiar de manera tan traumática, si eso no queda claro, si esa persona no recibe el reconocimiento que se debe, o sea, reconocerlo, darle el reconocimiento que se debe, enterrarlo como Dios manda, en el mejor sentido de la palabra, que eso es una cosa inherente a nuestra civilización de siempre, la cuestión de enterrar a los muertos y de darle el homenaje, eso ya se hunde en la noche de los tiempos. Que eso no se haya hecho cuando precisamente el bando faccioso, en el cual mucha gente fue equivocada, por supuesto, que mucha gente de buena fe se creyó que eso era por Dios y por España, porque eso es la mentira más grande del mundo. Esta gente que defendió la democracia, que defendió las reglas sociales, que murió, es decir, prácticamente sin poder defenderse, que no tenga ese homenaje. Yo creo que se impone totalmente el hecho de recuperar los cadáveres, de saber cómo se llamaban, de saber quiénes fueron, dónde estuvieron enterrados y qué personalidad tenía, y darle el reconocimiento institucional total a ellos y a los familiares, y de hecho a nosotros, porque esa gente murieron por nosotros. Yo recuerdo una anécdota personal de mi padre, que era muy moderado, un conservador, muy timorato, porque él era muy joven cuando vino la guerra y se le quitó prácticamente toda ilusión de cualquier cosa, que él, y mi padre hizo un comentario duro contra los crímenes que se han cometido, y vino uno allí y le dijo: hombre, tú, ¿por qué te quejas? Aquí no te han matado a nadie, ¿no? Efectivamente, en nuestra familia, sí, en primer grado no hubo nadie. Y mi padre comentó y dijo: bueno, pero es que eso eran como hermanos míos, a ese tío, ¿no? Es decir, claro, es decir, los vínculos existen incluso por el mismo sentimiento de solidaridad con el mensaje. Entonces, yo creo que los criterios, eso lo he dicho anteriormente, primero es la verdad, segundo es la justicia, en el sentido de que esa gente tiene que ser reconocida por lo que fueron, igual que si ahora en día hay un atentado y un bando terrorista mata a un alcalde o mata a un concejal o mata a quien sea, igual. Un reconocimiento pleno y la reparación, que es porque a esta gente se le quitó lo que tenía. Y aquí hubo mujeres que se quedaron viudas, que tuvieron que trabajar de noche y día para mantener a sus hijos. Y hubo, de hecho, y esto es un tema que valía la pena y en su día se tratará, cuando se habla de migración de la Puebla de Cazalla y de pueblos similares, hay que hablar primero de la gente que se fue huyendo política. Que la vida social de la Puebla se la hacía irrespirable. Porque tú no podías vivir en un pueblo donde tú tienes que agachar la cabeza cuando pasaba el asesino de tu padre, ¿no? De tu abuelo, de tu tío, de tu hermano, de tu cuñado. Eso es una cosa insufrible. Y eso se ha llevado dentro durante el siglo XIX. Mi madre, por ejemplo, que era una mujer que no tenía ningún vínculo familiar, se hacía polvo. Y mi tía Riverita, que le mataron el padre, que llevaba a su casa cuando llegaba a Puebla y tendía allí un canto de criatura, esa mujer se desahogaba llorando con una magdalena con la historia de su padre, que le habían matado de mala manera, un hombre que tenía medios económicos, que no era precisamente un pobre trabajador, pero que estaba al lado por los trabajadores por sus convencimientos cristianos. cristianismo, si no es servir a los señores, sino es amar al prójimo y a los pobres, que no se olvide eso. Bien, Pepe, pues son 50 años los que lleva 49 fuera de la Puebla, a puntito ya de cumplir medio siglo. Y a pesar de eso no abandona el orgullo andaluz de seguir sintiéndote vinculado a tu a esta nuestra patria, ¿no? A tu tierra, especialmente a tu localidad. ¿Qué nos puede contar Pepe Gutiérrez como luchador, pero también como exiliado andaluz, como migrante andaluz, en estos 49 años fuera de Siria? Bueno, yo creo que nosotros conocimos, es decir, lo nuestro no fue la migración, se puede entender si es voluntaria. La mía sí que lo fue, porque para mí la situación personal evidentemente significa una ventaja, ¿no? Pero claro, la gente mayor que se fue, mi padre, mi abuelo y tal, mi abuela, esa gente nunca llegó a Barcelona, esa gente nunca dejó de estar aquí, ¿no? Y evidentemente es un desgarro constante, porque hay una aculturización, o sea, tú te crías en un medio determinado, luego te trasplantan a otro, que por mucha gente que haya afines ya no se tiene nada que ver con el que tú te has criado, ¿no? En este sentido hay un problema de desvinculación, y es un problema médico incluso, que se da sobre todo en las personas que están acostumbradas a una forma de vida, que es una forma de vida muy, muy directa, muy relacionada con el campo, muy relacionada con la conversación, con la vida familiar, con la sociabilidad, que se meten en los pisos, eso que nos metíamos, y a veces éramos a montones, y era, bueno, pues un desgarro muy fuerte, ¿no? A ver, yo me siento ciudadano del mundo, pero evidentemente me siento ciudadano del mundo, igual que me siento solidario con toda la gente, pero claro, mi madre es mi madre, entonces, por tanto, mi tierra es mi tierra, yo. Y la gente, yo reconozco lo que se da en defender una persona que lucha por sus derechos en el Japón con la Conchinchina, porque eso también me pasa a mí aquí. Y por tanto, yo reconozco el hecho de que hay una madre tierra y que la mía concreta es esta, ¿no? Esto lo explicaba muy bien los apaches, le enseñaban a su hijo que ese árbol que había ahí era su árbol, era el punto donde están sus raíces. Yo, por mucho que he podido decir, evidentemente, evolucionar fuera del ámbito andaluz, porque hoy en día, sigo 50 años en Cataluña, pues soy más catalán que otra cosa, eso no me salta a la vista. Pero nunca, en ningún momento, me olvido de que tengo una conexión muy fuerte con Andalucía, en el lenguaje, en la manera de entender las cosas, aunque incluso en cuestiones de carácter, a lo mejor una broma me hace, y es cierto que yo parezco más catalán que andaluz, según otras cosas, pero con mi manera de ser, etcétera, etcétera. Yo en esto lo tengo muy claro, y por lo tanto, para mí es ir regresar a la Puebla, y no a la Puebla, sino el hecho de darme un zambullido por Andalucía, pues es algo, es decir, que me marca, me llega al tuétano, y el hecho de tener una relación, pues, con los familiares, con los amigos, con la gente con la cual yo me he criado, con los paisajes, con los lugares, etcétera, pues algo que remarcha mi identidad personal y que no la olvido nunca, aunque esté en el Polo Norte. Y eso es una cuestión fundamental. Bien, pues ahora la Puebla de Cazalla está recibiendo bastante inmigrantes y nos gustaría saber la opinión de Pepe Gutiérrez al respecto, como inmigrante andaluz, respecto al problema de la inmigración. Y bueno, su impacto en Puebla de Cazalla, ¿no? Habiendo sido Puebla de Cazalla y aún sigue siendo hoy un lugar desde donde también los andaluces emigran a otras zonas en busca de unas mejores condiciones de vida. Bueno, yo no puedo por menos que ser 100% solidario con esta gente, y entender sus motivaciones. Igual que nosotros nos tuvimos que ir de alguna manera huyendo de una Andalucía de terratenientes, una Andalucía bloqueada, donde la miseria y el dolor y la depresión era tan fuerte y no tenía por venir, pues esta gente que han sido, sus tierras han sido expoliadas y han sido destruidas por el imperialismo, por el dominio económico del gran dinero, es la única solución que tienen, es venirse para el norte. En este sentido, bueno, yo he participado en diversas movidas, de los fundadores de esos racismo en Cataluña, y trabajo en el pueblo en diversas charchas, redes que hay, de solidaridad con la migración. Y en mis actitud y mis cosas, nunca me olvido de eso. Yo creo que el asunto nos lleva, el tema del cogollo, que vamos a hablar con los amigos, con los familiares, cuando plantean el tema, es que resulta de que nuestro sistema económico de ayudar a estas personas en su propia tierra a que se encuentren en sus propios medios de vida, vamos allá a expoliarle. Porque el sistema capitalista tiene esa peculiaridad, de que como hay que ser competitivos, resulta de que no se puede permitir que la gente de Marruecos se desarrolle y crezca porque pueden ser nuestros competidores. Eso es un desastre total y absoluto. Por lo tanto, lo que se impone son los criterios de solidaridad internacional y buscar los medios para que esta gente, los que emigren, lo hagan porque quieran emigrar, porque quieran cambiar de aire, pero no por huyendo de la miseria económica. Desde luego, me siento además muy avergonzado de mi país, del estado en que vivo, por el tema de las pateras. A mí eso me ofende, y creo que es una indignidad total y absoluta que debería ofender a toda persona que se llame cristiana, demócrata, liberal, lo que quiera. El hecho de que gente joven muera como si fueran perros en las patas. Eso es algo que imprime inadmisible. Bien, y parte de la juventud de Morisco Pepe Gutiérrez también transcurre en los años convulsos de mayo de 68 de París, donde llega a conocer a figuras intelectuales de gran renombre, como por ejemplo Alain Cribin. ¿Y qué nos tiene que contar Pepe Gutiérrez sobre esa experiencia y qué podemos sacar en positivo hoy día? Bueno, yo si no me quiero poner más medalla de las que me corresponde, yo llegué a París en octubre, o sea, cuando ya en mayo 68 ya estaba acabado, ¿no? Es decir, hay una moda de mucha gente de presumir que estuvo en la barricada, y la mayor parte es mentira, no estuve en la barricada. Yo estuve en la clandestinidad en esa época y evidentemente comulgaba, compartía el ideario de los jóvenes que tuvieron las barricadas, en particular de la JCR, que era el sector que ahora finalmente derivado en crear el NPA, el nuevo partido anticapitalista en Francia, que es algo que va a cambiar bastante las cosas, espero, a costa de mostrar, ¿no? Yo llegué a París en octubre del 68 y para mí eso fue un cambio similar a que pudo significar el viaje desde niño a Barcelona, ¿no? O sea, el fondo del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque allí yo entré en conexión con el siglo republicano, yo conocí muy directamente a gente desde el PSOE hasta el PON, tanto por el Partido Comunista y por la CNT, es decir, era gente que había tenido que vivir del gran dictador, y bueno, pues esa gente yo encontré, estuve con ellos, amistad en algunos casos, una amistad muy profunda y tuve una relación muy fuerte. Segundo, porque pude acceder a la lengua francesa y a estudio y comunicación y conocimiento que en España esto estaba todavía por 20 años de atraso, sino más, ¿no? Y yo eso accedí, estuve militando en el sindicato de la Renault, trabajando como operario de la Renault y con experiencia de sindical, pues a nivel elaborado, y luego, bueno, pues soy uno de los participantes, durante pues, los españoles, una figura muy conocida en Cataluña, Jordi Borja. Y yo, con motivaciones un tanto diferentes, porque su biografía es diferente a la mía, en la fundación de la Ligue Comunista, que bueno, pues es la corriente relacionada con la Cuarta Internacional, y yo en la memoria como parte de la promoción civil, que se llama, que es una promoción de marxistas que intenta, es decir, creo que en parte lo logra, renovar digamos, pues, el programa y las corrientes teóricas del marxismo, que hasta entonces, incluso en los mejores casos, pues estaban un tanto anquilosadas. Por lo mismo, pues creo que soy considerado ampliamente entre la gente que me conoce, los medios que me conocen, como una persona representativa de la generación de 60. Y bueno, Pepe, ¿cómo es la vuelta, ya una vez que adquieres la experiencia de París y el contacto con estos intelectuales y la experiencia sindical y todos aquellos vientos y lodos que nos trajo aquel mayo, no solo para los trabajadores franceses, sino para todos los trabajadores de Europa y del mundo? ¿Y qué nos puede contar sobre la vuelta de Francia, de aquella experiencia? Bueno, yo volví a Francia, es decir, porque creo que era listo, digamos, me camuflé muy bien mi identidad política, una amnistía, y bueno, pues ya me pude aprovechar de ella, que era el año 70. Estuve en servicio militar en el 71 hasta marzo, abril 72, y luego ya me incorporé en trámite a la actividad clandestina interrumpidamente, y me convertí modestamente por lo que se puede decir un cuadro, un agitador cultural, que tuve una actividad sindical fuerte y tal, y una actividad reivindicativa en los barrios. Mi característica primordial que era un animador de la revista, de los cineforum, del teatro, de, bueno, de las polémicas teóricas, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues llegué a representar en hospitales, y esto es una cosa recordada en libros y en documentos, pues un poco la conciencia crítica de la izquierda más moderada, la izquierda que estaba por una política de paz. Eso transcurre pues prácticamente desde el 72 hasta el 77. Ya luego, a partir del 77, y hasta el 79, 81, ya hay un curso distinto. Yo publico mi primer libro en el año 79, y desde entonces, desde el 79 hasta ahora, pues mi actividad primordial, aunque he trabajado en solidaridad con Nicaragua, en solidaridad con Sudáfrica, en actividades de concejal en San Pedro de Arribas, en actividades de tipo, yo la actividad fundamental ha sido de trabajo, de escribir, sobre todo de divulgación de las ideas sociales y de la cultura política, y digamos, la cultura más crítica y más avanzada, o por lo menos yo entiendo como tal, ¿no? Y hablándonos de... queremos que nos hables de tu experiencia dentro del Ayuntamiento de San Pedro de la Riva. Mm. ¿Cuál fue la praxis, los límites, los desarrollos, los anhelos, las esperanzas de un marxista revolucionario dentro de unas instituciones burguesas en las cuales las mismas leyes que ya te están limitando, ¿no?, de entrada? Bueno, en experiencia primordial yo en aquella época, que no había otra alternativa que trabajar en Iniciativa para Cataluña o en Izquierda Unida de Alternativa, que soy uno de los fundadores, de los 150 de los fundadores de Izquierda Unida de Alternativa, que entran ante el Ayuntamiento a gobernar una coalición que estaba dominada por una coalición municipal, en la Unidad Municipal No, que era candidatura a Unidad Popular, que era una corriente nacionalista catalana independentista marxista, una corriente que estaba a la izquierda de la republicana, por decirlo así, eso muy específico allá, en aquel pueblo tiene una gran tradición. Fue una colaboración muy, muy activa, y bueno, pues de la cual me sentí bastante orgulloso, porque... Pero claro, para mí primero fue una experiencia primeriza, porque yo no estaba en esa líder, yo acababa de llegar como quien dice San Pedro de Arribas. Yo estuve trabajando como concejal de urbanismo del Ayuntamiento, que no tenía ni idea del tema, por lo tanto me puse como un aplicado para aprender todo tipo de cosas. Lo que intenté es aportar mis experiencias en el debate político e intentar sobre todo mantener una línea de honestidad a prueba de bomba, ¿no?, lo cual no siempre es fácil. Mucho más. Mi experiencia, mi balance es que yo creo que lo eso evidentemente de muchas discusiones y de aprendizaje con los propios concejales de la UMNO o los que había sido anteriormente de Izquierda Unida en San Pedro de Ribas. Yo creo que desde el 79 al 95-99 todavía los ayuntamientos aquí fueron elementos de mejoras y reformas sociales muy importantes, con todo lo que haya que matizar en eso. Pero vamos, fue comparado sobre todo con lo que había sido los ayuntamientos franquistas, pues un avance importantísimo en la ordenación del territorio, en la defensa del medio ambiente, en la planificación de las casas, en la defensa de la gente trabajadora y de los derechos a la vivienda, en las políticas sociales, de que los ayuntamientos se convirtieron en un elemento importantísimo de lo que se llama o se llamaba el estado del bienestar, un poco entre comillas, pero que en San Pedro de Arribas fue un tema muy importante, y además que fue una política muy clara de integración, en el mejor sentido de la palabra integración, de la migración andaluza, que en San Pedro de Arribas, la mitad del pueblo de San Pedro de Arribas, la migración femenina andaluza. Yo cuando hablo de integración hablo en doble sentido, en el sentido de que lo que hemos venido de fuera tenemos que aprender al máximo todo lo que signifique Cataluña y la cultura catalana, pero al mismo tiempo ellos tienen que respetarnos nosotros, nuestra propia manera de ser, nuestras propias aportaciones, porque nosotros, es decir, no somos catalanes como ellos, siempre somos otros catalanes, diferentes porque tenemos circunstancias y punto de partida muy diferente. En ese sentido, en el Ayuntamiento de San Pedro Arriba, con todas sus limitaciones, fue muy importante. Pero todo eso acaba en el año 99. Luego ya todas las normativas, toda la línea de actuación del Estado, lo poco que el Estado pasa a los ayuntamientos, cortan el grifo, las leyes que pone, como la ley del suelo, etc., eso hace de que los ayuntamientos pasen a depender mucho más de las inmobiliarias, de la construcción, que de del Estado, de los impuestos de la gente, y se distancie mucho más de la gente. De manera de que al final de la mitad de los 90 prácticamente se cierra un ciclo de reformas sociales municipales en este país, y prácticamente desde entonces ya hemos andado para atrás. Y Solidaridad Internacionalista también nos puede hablar de su experiencia como concejal, puesto que el Ayuntamiento de San Pedro de la Riba tenía una relación especial con Nicaragua, ¿no?, en los años de la Revolución Sandinista. Sí. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, esa relación, yo no estaba en San Pedro de la Riba en esta época, yo sí que estuve en Barcelona, en todo el fundado del Comité de Sociedad de Juan Nicaragua. Participé en numerosísimos debates con el cónsul de Nicaragua y con el entrañable José María Valverde, que es una de las figuras de la poesía y de la literatura castellana en Cataluña. Hicimos una actividad cultural muy fuerte y yo participé en eso, que lo puedo decir. En San Pedro de Arriba, es decir, el nacionalismo de izquierda catalán, es decir, llevó un hermanamiento con Nicaragua que fue a niveles increíbles. Se llegaron, bueno, es que incluso ya estando yo hubo un acto de solidaridad con Nicaragua que llenamos un polideportivo hasta los topes. Totalmente, eso fue en el 96, 97 después. Esa conexión, si bien se fue ya después de que la contra y que el imperialismo norteamericano llevara a cabo la contrarrevolución, contrarrevolución parcial, pero una contrarrevolución en Nicaragua, se siguieron manteniendo el hermanamiento con un par de ciudades nicaragüenses. Bueno, una cosa que yo puedo decir, porque bueno, no es muy común, pero bueno, me siento orgulloso de ello. Mi salario íntegro de concejal fue a parar a la ayuda solidaria con Nicaragua, con El Salvador, cuando hubo aquellos terremotos tan horribles que hace un par de horas. Bueno, y si hay algo que defina los trabajos de Pepe Gutiérrez es que no pasan inadvertidos ni para uno ni para otro. Sin embargo, Pepe Gutiérrez siempre le gusta definirse como un marxista revolucionario que ha combatido siempre el dogmatismo en el socialismo, que además es algo a lo que empujaban los marxistas clásicos, ¿no? Que ya dejaron. ¿Qué es lo que tiene que decir Pepe Gutiérrez respecto a esa controversia que siempre levanta sus trabajos? Bueno, si llaman los marxistas clásicos, no, yo creo que la experiencia soviética tiene diversas caras. La última tiene una cara esplendorosa porque es la Revolución Rusa, que marca la posibilidad de un cambio social por primera vez en la historia de la humanidad, en que el poder y que la economía esté en manos de los trabajadores. Eso se proyecta sobre todo el siglo XX, un cambio social muy importante, y si de hecho la humanidad trabajadora pudo mejorar muchísimas cosas, pues si no hay que ver más que ver nuestra situación todavía, la escuela de nuestros abuelos, incluso nuestros padres. También es cierto de que la Unión Soviética, que el modelo soviético tuvo por la corrupción, es decir, que significó el estalinismo, pues un proceso de descomposición y decadencia que hace de que, bueno, pues que acabe el siglo XX con la derrota de esos países y con la derrota del movimiento obrero como consecuencia de la descomposición y la corrupción de estos países. Entonces, yo entiendo de que mucha gente todavía no se ha hecho la idea de lo que yo estoy diciendo, y digo con mayores matices. Entonces, claro, cuando uno entra ahí a explicar lo que pasó, lo que sucedió, y lo analiza en su miseria, en su grandeza, pero en sus miserias también, en su verdad y en su mentira, pues hay todavía restos de naufragio estalinista que, bueno, reaccionan como las sectas religiosas. Tú no puedes hablar de Dios más que como ellos le da la gana, como ellos creen que tiene que ser, y entonces si no te queman porque no pueden, ¿no? Pero decir, anteriormente las corrientes que yo represento, que denunciaban el estalinismo, pues parte de ellos fueron asesinados, y en ese sentido de ahí mi interés por el POM, por Andreu Min, por Trotsky. Así que yo no digo que sean fueran gente juntos lo bueno y la verdad, pero sí que representaba una oposición a esa corrupción y esa degeneración del estalinismo. Pues yo creo que eso es una batalla que hay que llevar y por tanto lo llevo muy a gusto, y además entiendo de que las reacciones, incluso las más estúpidas y las más desagradables, no dejan de representar una resistencia a algo que ya no pueden defender. Bien, Pepe, y respecto a esta crisis que estamos sufriendo los diversos pueblos y trabajadores en el mundo, ¿cómo se nos presenta? ¿Qué es lo que nos dice Pepe Gutiérrez respecto a esta crisis? Bueno, yo creo que aquí el que no sea pesimista es porque no está informado, sencillamente. O sea, nosotros padecemos la crisis ecológica más grande jamás conocida. O sea, nada que ver. En los últimos 50 años se ha destruido, se ha distorsionado el planeta como nunca antes en millones de años antes, o de miles, como quieras. O sea, en 50 años los mares, por ejemplo, se han vuelto casi hostiles a la naturaleza. Hay una crisis alimentaria. Es decir, resulta de que aquí nosotros nos comemos los pimientos de Bolivia, por decirlo así, y sin embargo en Bolivia no se comen sus pimientos. Y resulta de que la cadena alimenticia cada vez está más deteriorada, más comercializada. Resulta también de que en las últimas épocas, en los últimos tiempos, por las derrotas del movimiento obrero, y por la derrota de una izquierda que ya prácticamente no existe, que es una izquierda virtual, las diferencias sociales se han hecho abracadantes. Pero lo que puede ganar hoy un cualquier directivo de una multinacional ya no es aquello de que siempre ha habido ricos y pobres. Eso podíamos estar de acuerdo, aunque no estamos, pero no podíamos estar de acuerdo. Pero claro, una cosa es que un rico gane 5 veces más que un pobre, y otra cosa es que gane 5.000 veces más que un pobre. Eso ya es una ofensa. Pero además, eso es el centro de la crisis. Pero claro, como ellos son los únicos que se han beneficiado del sistema este, del libre mercado, resulta de que los pobres ya no pueden comprar ni su vivienda, ni pueden comprar las cosas que compraban anteriormente. De cara, y ahí explica de que las nuevas generaciones lo tengáis mucho peor, pero muchísimo peor que nosotros. Entonces, es decir, ni siquiera el sistema capitalista funciona, porque el consumo no se puede desarrollar porque no hay medios adquisitivos. Si metemos con esto toda la irracionalidad de las guerras llevadas a cabo por el imperialismo norteamericano, que ofenden toda dignidad humana, y todo el asunto de las políticas neoliberales que han sido llevadas primero por la fuerza de las armas, como el caso de Pinochet y de las dictaduras de Sudamérica Latina, esta crisis no tiene salida si no es derrotando al capitalismo. Esto es un desafío también impresionante, porque venimos de una época de derrotas y desengaños, con unas nuevas generaciones muy despolitizadas y deshumanizadas, es decir, una juventud sin ideales, varias generaciones de juventud sin ideales, que es lo más triste y lo más patético que puede haber en la vida. Pero bueno, yo espero y en eso apuesto de que haya una recomposición de la izquierda a izquierda, como el café café, de la gente que está convencida que para cambiar las cosas no las buenas palabras no son suficientes, sino que hay que ir a la acción. Y la acción me refiero a la acción pacífica y demás. Me refiero, por supuesto, a la violencia, que eso es otra harina de otro costal, ¿no? En este sentido, bueno, pues ya sabes, yo tengo mis compromisos firmes y serios, y por eso me estoy aquí. Hablar sobre el tema de Granada y creo que voy a hacerlo. Bien, y también tiene un papel bastante destacado en la Fundación André Unín, recuperando la memoria histórica de estos dirigentes y de la praxis y de la propuesta que tuvo el CON en su época. ¿Qué nos puede contar, Pepe Gutiérrez, respecto a las actividades de la Fundación? Bueno, yo soy vicepresidente de la Fundación Unín, el presidente Miguel Solano, que es un señor que tiene 23 años, 24, que era un señor que era dirigente de la Juventud Comunista Ibérica en el año 36. La Fundación Unín funciona en Barcelona, Madrid, Zaragoza, y espero que funcione también Asturias y Andalucía. Ya hay relaciones que combina, pues, de historiadores profesionales, catedráticos, de gente que son profesionales de historias, periodistas, escritores, como en mi caso, estudiantes de historia y militantes obreros, que amantes de la historia y de, bueno, pues, recuperar la memoria. esto es inserto dentro del plan general, o sea, nosotros somos una variante más integrada en todo momento de la memoria histórica. Nuestra conexión, nuestro emblema más claro es la Tierra de Libertad, la película de Ken Loach, que es una película emblemática para la memoria histórica, que también es emblemática de la reivindicación del PON como un partido comunista que tenía lazos de hermandad y de fraternidad con la CNT, lazos de trabajo conjunto con los socialistas de izquierda, con los caballeros y compañía, y que creía que en España había que hacer una revolución, y que trabajó por esa revolución y que se convirtió en un chivo expiatorio de la policía y los sicarios de Stalin, que bueno, pues fueron víctimas de la del estalinismo en la propia república, en el propio campo republicano, y su represión es sin duda es una coincidencia, la página más sucia y más triste de la España republicana, y que nosotros creemos que, igual que pasa con el bando militar fascista con las víctimas, con la gente del PON, hay que darle el lugar que merecen y poder decir la verdad, la justicia y la reparación y toda la discusión que comporta. Por lo demás, es además un movimiento de una amplitud cultural impresionante, porque aquí la izquierda marxista contó con algunos de los teóricos y militantes más preparados que había en el movimiento obrero español, y por tanto se trata de recuperar todo eso, no como un patrimonio partidista, sino como un patrimonio plural del movimiento obrero en todas sus vertientes, y nosotros estamos por discutir, por hablar y por colaborar con todas las corrientes del movimiento obrero que esté por esa verdad, por esa justicia y por esa reparación, con todas las discusiones que sean necesarias, si se hace fraternalmente, que es como se tiene que hacer entre la gente que defendemos ideales democráticos y sociales. Bien, Pepe, pero no hemos hablado todavía de la política de Puebla de Cazalla. La rozamos antes, al principio del programa, con el tema de la memoria histórica. ¿Y qué es lo que nos puede contar Pepe Gutiérrez? ¿Qué es lo que conoce sobre la política en Puebla de Cazalla y la gestión de los diversos ayuntamientos a lo largo de estos 30 años? Bueno, yo he dado una opinión global cuando hablamos antes de arriba. Yo creo que en la reforma, las políticas de mejoras sociales y de reforma de los ayuntamientos, eso se acabó en los años 90, y que ahora es una política que, por muy buenas intenciones que tenga, es una política de izquierda invertida, que si se gestiona la privatización y se gestiona el deterioro de la política municipal. Y por lo tanto, si todo lo que no sea una oposición radical a esa política que están llevando los gobiernos, que es el Banco Mundial, etcétera, etcétera, pues me parece que es una política equívoca. Eso al margen de las buenas intenciones y del interés que ponga gente, que yo no tengo en duda que lo hace con una profe, pero creo que ahí es el error total. Es decir, o se cambian las cosas o se empeoran, se siguen empeorando. ¿Qué medida urgente tendría que tomar un ayuntamiento con una perspectiva socializante, comunitaria, revolucionaria en suma, respecto a la cuestión social, a la cuestión de la vivienda y sobre todo ahora en esa crisis que estamos sufriendo? Lo más importante ayer, hoy, mañana, de toda actividad política que se diga de izquierda, es la movilización del pueblo. O sea, de que la gente sea protagonista de su propio destino. Y que, por lo tanto, sea la propia población, en su distinta vertiente, o la gente obrera, las mujeres, los jóvenes, la gente que trabaja en el campo, y tenga la posibilidad de poder expresar cuáles son sus exigencias y sus necesidades. Y a partir de ahí, de esa conexión, posibilidad llevar a cabo programas alternativos a lo que nos interesa, o sea, y acabar con todo el tema de la corruptela de la vivienda, de todos los asuntos de mendigar al Estado y todos los asuntos también del consumismo. Esto es una cuestión que es importante, que no ha hablado, y que es una cuestión que va a tener su importancia hasta un día. Si nosotros hemos hasta ahora consumido más de lo que la tierra nos puede dar, entonces ahora la política es menos pero mejor. O sea, se acabó tanto coche, se acabó tanto dislate de consumismo, y hay que volver a recuperar lo que hay de bueno en la vida natural, la vida sencilla, la vida que es asimilable por el planeta. Por lo tanto, hay que recuperar la iniciativa del trabajo agrario, de hacer las tierras, de que la gente tenga mayor contacto con la naturaleza y se olvide de todos los sueños del delirio americano, de que si tienes tres coches eres más feliz, ¿no? Eso es mentira, y por lo tanto se trata de volver también a la vida comunitaria, a la vida sencilla, Y eso es una cuestión que ahora lo estamos predicando y hablando, y seguramente puede parecer un poco irrisorio, pero eso va a ser una necesidad imperante y determinante para responder a la crisis, porque quien espere que la crisis la arregle los que la han producido, va bien. Actualmente tenemos gobernando en Puebla de Cazalla un ayuntamiento de Izquierda Unida, misma organización a la que pertenece esta federal en Cataluña, también con esta organización. Y queríamos saber qué tiene que decirle Pepe Gutiérrez como comunista, como marxista, a un ayuntamiento que en su mayor parte está representado por miembros que también se reclaman marxistas, en concreto del Partido Comunista. Bueno, yo dejé Izquierda Unida Alternativa a final de los años 90, cuando vi que ahí no había nada que hacer. O sea, yo entiendo, yo respeto mucho a personas como Columbita y como a algunos compañeros que yo leo, escucho y opino con todo el respeto que ellos merecen, pero yo creo que la institución no tiene nada que hacer si no es en función de lo que de movilizar el pueblo. O sea, eso es una cuestión importante. Y yo creo que las instituciones no hay nada que hacer si no se trata de organizar a la gente para otro tipo de cosas. Y para cambiar el sistema, entonces también hay que acabar, cuando hablamos del ayuntamiento, hay que hablar de los sindicatos. O sea, Comisión Sobrera y Objetivo actualmente no son sindicatos. Y si lo son, son muy parcialmente. A gente como Fidalgo, Tocho y compañía, esa gente hay que echarlo al mar, lo digo evidentemente en un sentido literario, y olvidarse, porque el sindicalismo de negociación es el sindicalismo al revés. O sea, la gente, los amos del mundo no consideran mejoras sociales si no es por la presión de la base. Quien se piense que puede conseguir mejoras sociales negociando, está incurriendo a algo que es evidente. Los trabajadores desde finales de los años 70 no hemos hecho más que retroceder en derecho y adquisición, y cada día retrocedemos más. Lo que pasa, quien está pagando el plato ya no somos los trabajadores mayores, que hemos perdido, pero menos, sino las nuevas generaciones. Y eso explica el fenómeno bochornoso que por primera vez en la historia los jóvenes, que las nuevas generaciones que vienen, están en peores condiciones que sus padres y sus abuelos. Que eso todavía se ha más o menos tapado con los beneficios y la victoria de la época anterior, pero eso es bochornoso, que la gente no se puede ir de su casa porque no pueda comprar una vivienda. Y qué bochornoso que un joven entre a trabajar en un supermercado sin ningún tipo de derecho, o con los derechos prácticamente más mínimos. Eso tenía que acabar. Por lo tanto, yo, mi propuesta ya no es tanto específicamente en relación a la Puebla de Cazalla, sino en la línea general, porque tampoco conozco los detalles, ni siquiera conozco a nadie del gobierno de la Puebla, pero me parece que es evidente que la cosa tiene que ir por ahí. O sea, no puede ir por la mera gestión, ni mucho menos, porque lo que se hace es gestionar lo que le manda los poderosos. Pues estamos en Radio Obrera Morisca, la radio alternativa de Puebla de Cazalla, radio que gestionamos desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y queríamos preguntarle, seguir preguntándole a nuestro amigo Pepe, que es un pozo de sabiduría y de experiencia. Podemos estar con él horas y horas conversando. Y queremos preguntarle si conoce las actividades que está llevando el Sindicato Andaluz de Trabajadores en Puebla de Cazalla, y qué perspectiva y qué futuro le ve al sindicato. Me pides demasiado. Y una persona absolutamente ocupada con todo el tema de la escritura, es decir, que si el día tuviera 48 horas sería más fuerte de lo que es, y prácticamente yo no llego a ese nivel. Me parece, me siento muy identificado con toda la juventud radical que intenta cambiar las cosas, es decir, con sus aciertos y con sus errores, porque yo me veo ahí, es decir, lo que yo he intentado hacer y creo que es lo que hay que hacer. Y además creo que si acierta muy bien, pero que se equivoca también muy bien, porque es la única forma de aprender, equivocándose. En este sentido, bueno, evidentemente, si yo no sabía darte ningún consejo, seguro que no tienes que pegar algo más que yo a ti, lo que tienes totalmente mi apoyo y simpatía. Bien, y ya casi finalizando esta interesante entrevista, y además bastante productiva, bajo mi opinión, no solamente Pepe Gutiérrez es un artista comprometido, es un activista, sino que también su compañera ha participado, por ejemplo, en los efectos especiales de la película El laberinto del fauno, que también está relacionado con la memoria histórica, ¿no? Pues sí, bueno, si yo asisto, ¿no? Yo soy escritor, divulgador, es decir, que publica libros, mi compañera es una escritora y escritora, es ella pues, tiene una exposición y tiene un currículum en este sentido, ella ha trabajado en DDT, que es la empresa de efectos especiales, y creo que tiene tres Goyas y tiene el Oscar de Hollywood por el laberinto del fauno. Ella se pasa el título de crédito y después quien ponga su nombre, en este archivo, quien ponga su nombre en Google, donde ya lo pueda ver. Y ella, bueno, pues realizó tanto el sapo, este famoso de la película de Laberinto del Fauno, que por supuesto es una de mis películas, entiendo la genialidad de Guillermo del Toro de hacer un cuento de hada y al mismo tiempo un western, una película del oeste, en el cual lo bueno, como pues, John Wayne era el Max. O sea, malo era la Guardia Civil y el franquismo, evidentemente. Y en esta escribí varias cosas sobre el tema, y hay una cosa que me gustaría decir, que parece que como ganaron, los fascistas de aquí no fueron tan malos, ¿no? Pero el franquismo es en crueldad, brutalidad, equiparable al nazismo. Y el personaje que interpreta Sergi Mateo en la película, Sergi López, en la película El laberinto del fauno, el capitán de la Guardia Civil, como eso hubo a patadas. Y tuvieron calles, y tienen cuatro pagas, y son gente que avergüenzan la historia de la humanidad. Totalmente. Y hubo mucho. Pues ya queremos mandarle también un saludo y un abrazo a la compañera de Pepe Gutiérrez, que también es nuestra compañera en este viaje. Y bueno, queríamos ya finalmente preguntarle, o mejor darle carta blanca a Pepe para que le dé el mensaje que crea conveniente a su pueblo, a Puebla de Cazalla, del cual nunca ha renegado. Y bueno, Pepe, carta blanca. Yo naturalmente nunca he renegado. Explico en mi libro que yo no he pasado un día de mi vida sin que yo me haya acordado de la Puebla de Cazalla. Es evidente, ahí está pues, todo. Contenido todas mis raíces y el sentido más amplio, es decir, ahí está mi cine, ahí está no mis primeras novias, pero sí las primeras mujeres que me gustaron, ahí está pues, mi abuelo, mis tíos, mis primos, mis muertos, es decir, mi historia, está ahí todo. Evidentemente, es decir, el tiempo que pasó después no es tiempo baldío, es decir, yo estoy integrado en la actividad y en la vida cultural como corresponde de Cataluña. Pero, es decir, creo que por esa conexión y por ese vínculo, que es amoroso indiscutiblemente, yo cuando en Cataluña me llaman para muchas cosas, pues soy un representante de la migración, y soy un representante de la migración que lo dice con todos los nombres, de ahí que, por ejemplo, en la solapa de mil libros, cosa que no es habitual, inteligente escritor, lo primero que pone es que Gutiérrez Álvarez, la Puebla de Cazalla, 1946, aparece en todas partes. Pero además lo de los nombres también está bien, porque también lo de Pepe Gutiérrez pues es todo una señal, porque si Pepe Gutiérrez fue mi bisabuelo, Pepe Gutiérrez fue mi abuelo, se llamaban Pichori, que tiene un billar en la calle Sevilla, que era un personaje sin duda, Pepe Gutiérrez fue sin duda mi padre, tiene un bar en la Cruz, en la calle La Cruz, pero Pepe Gutiérrez han sido una cantidad considerable de primos míos, todos ellos, o la mayoría de ellos, gente pues con una personalidad que creo que distinguida y destacada. Pero además yo empecé a firmar como Pepe Gutiérrez en internet y me di cuenta que eso era un lío porque Pepe Gutiérrez había hasta debajo de las piedras. Entonces para distinguirme pues hice extensivo un homenaje a mi madre, que era Dolores Álvarez, la marchenera, y que bueno, de hecho es una persona con la cual escribí un folleto de homenaje que estaba en la biblioteca y como que aún quedaba un ejemplo en la biblioteca de la Puebla, y que era una mujer de la Puebla 100%, o sea, ella se vino en el año 62 a Barcelona, murió en Barcelona, en hospitales, pero ella, como he dicho de alguna manera metafóricamente, nunca llegó allí. O sea, ella solamente era feliz con lo suyo, con su historia, con su familia, con sus amigos, con sus hermanos, con sus cuñadas, etcétera, etcétera. Y eso no era simplemente una vena sentimental, sino que era una vena cultural, en el sentido de que mi madre pues, no era una persona que aprendió a leer y a escribir muy precariamente, pero era una persona del campo y una mujer del pueblo que tenía unos valores humanos como los que me reconozco en las mujeres que yo de la época, de su tiempo, que eran mis tías y que de las cuales pues, sin ningún tipo de distinción yo mantengo un vínculo impresionante, ¿no? Es decir, por todas las historias que nos unen. Esas historias son las historias de mi vida, y por supuesto, y son las historias que, como he explicado en un poema aquí que te he dejado, pues ya que me muera, es decir, la película que yo veré, ya que me muera, evidentemente pasará por todo eso. Pues desde Radio Obrera Morisca, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y desde mi parte personal, un fuerte abrazo a Pepe Gutiérrez por estar aquí con nosotros, y esperamos verlo pronto por Puebla de Cazalla, por su pueblo natal, al que tanto ama, y que quizás sea la semana cultural, ¿no?, que estamos preparando en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Cuando vosotros queráis. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, Pepe. Están en la estación leyendo. Y da puto jornal. ¿Quién fabrica?